Wilfredo, debut con la camisa rojinegra y además con gol y con la banda de capitán. Oye, bueno, ante todo muchas gracias, realmente agradecido por esa gran responsabilidad que me da el club, por ese gran recibimiento y sobre todo, como te repito, por esa gran responsabilidad que me dan por la experiencia. Y bueno, recibirme con los brazos abiertos, ya que vengo de una lesión, no fue fácil. Y bueno, aquí estoy dando el todo por el todo. Y como te digo, pues parte de mi familia es esto. Y bueno, el rival tornó un poco, como quien dice, un poco débil, pero ningún rival es débil, nos confiamos. Y ya nos estaba complicando un poquito, pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar un resultado positivo. Preguntarte también cómo terminaste físicamente este encuentro. Oye, bueno, no te voy a negar que terminé un poquito cansado, porque acuérdate que tengo un mes ya parado. Trabajé fue la última semana a casi a un 80%, porque tampoco me podía venir cargado para poder llegar con piernas a este gran encuentro. Y sí, bueno, realmente me siento un poco agotado, pero bueno, ya eso es parte de lo que me dice la parte médica, que eso es normal. Y bueno, esta semana trabajar fuerte para estar al 100% contra el equipo de Trujillo. Pasando la página al lado positivo de este partido, una celebración de gol con toda la fanaticada rojinegra que vino hasta acá, hasta la ciudad deportiva de Barinas, para hacer que el Portuguesa fuera local. Sí, sí, sí. De verdad es inevitable para mí, siempre he tenido ese gran, ¿cómo te digo? Ese apego con toda la fanaticada, y esta fanaticada de verdad que es impresionante, a pesar de que son pocas personas, se hacen ver como muchísimas personas, y realmente mira, para mí la mayor motivación en un partido es esto, y todo lo que yo haga es dedicado a la fanaticada, porque de verdad que se lo merecen, son personas súper humildes, súper familiares, te dan esa gran atención como persona y me reciben como en casa, y de verdad que para nada, lo menos que puedo hacer por ellos es eso, y todas las cosas positivas que haga sumándose al grupo, todo es dedicado a esa fanaticada. Ahora pensar en un Flor de Patria que hoy le ganó a Falcón Futsal 4-3 y complica lo que es la clasificación del Portuguesa para la última jornada, ¿no? Sí, sí, sí, de verdad que son cosas del fútbol sala. El fútbol sala es así. Así lo manejamos, así lo jugamos, así lo vivimos. Y bueno, esperemos que con el favor de Dios tengamos un resultado positivo, que vamos a trabajar fuerte, fuerte para esta semana. Sabemos que es un gran rival, es un duro rival y un digno rival allá en... Nos va como quien dice a complicar, pero nosotros tenemos que trabajar fuerte para eso y dejarnos a respetar porque estamos en casa.